Vamos allá. Gárgolas. Let's go. Soy yo. Ustedes saben. Si te activan y te dicen pa' que llegues al party, dale, llegale. El ambiente te encendió, es tan caliente las mames, ponlas a mover. Si te activan y te dicen pa' que llegues al party, dale, llegale. El ambiente te encendió, es tan caliente las mames, ponlas a mover. Mira la tuya, yo presenta a la fiesta. Todos los campos, no hay por ley, se manifiestan. El control es nuestro, ya le gusta la cosa, entonces que es un kiss. Emborráchese, sé que estás sedienta for this. En esto soy el mi papi, a los David Ortiz. Si te activan y te dicen pa' que llegues al party, dale, llegale. El ambiente está encendido, está caliente las mames, ponlas a mover. Si te activan y te dicen pa' que llegues al party, dale, llegale. El ambiente está encendido, está caliente las mames. Mamboteando, gatas están soltándose, maleantes pelándola. Peleando, mamboteando, coge tu la tuya y sigue marroneándola. Sit.